son huellas de la vida, lecciones aprendidas que no me canso de escuchar. Estoy más en tu casa que en la mía. Si yo soy tu alegría, abuelo, tú me haces soñar. Se contagia de ese cariño que me das. Abuelo, nunca te daré la espalda, nunca caeré en la trampa, no sentirás la soledad. Curiosidades. ¿Sabías que la Torre Eiffel no mide lo mismo en invierno que en verano? Durante el invierno, por el frío, la Torre Eiffel encoge 6 centímetros. El calor dilata los cuerpos, por lo cual la altura de una construcción de hierro, como es la Torre Eiffel, no puede ser la misma a diferentes temperaturas. Una varilla de hierro de 300 centímetros de longitud se alarga 3 milímetros cuando se calienta a 1 grado. En igual proporción deberá aumentar la altura de la Torre Eiffel cuando su temperatura asciende a 1 grado centígrado. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Frases célebres. Hola queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón. Gabriel García Márquez. Adivina, adivina, adivinador. Te lo digo y no me entiendes. No tengo boca y sí tengo dientes. La respuesta es el peine. Le dice a su marido: cariño, me veo vieja, gorda y fea, ¿qué tengo? El marido le responde: chicos, decirle qué ha pasado. Que tiene que presentarse. Se le ha ido. 10 segundos y te presentas. Hola amigos, me llamo José, os voy a contar un chiste. No me llamo José. Pero bueno, tendrás un nombre. Empezamos. Hola amigos, me llamo Cristina y os voy a contar un chiste. La mujer le dice al marido: cariño, me veo vieja, gorda y fea, ¿qué tengo? El marido le responde: razón. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nicolás y os voy a leer un chiste. Un tío va en su coche con una borrachera importante. La Guardia Civil le para y le pregunta: ¿ha bebido usted? Pues sí, esta mañana se casaba mi hija y como no me gustan las misas, me he ido al bar y me he bebido unas cuantas cervezas. Luego, en el banquete, me he apretado 3 botellas de Vega Sicilia. Y como una hija es una hija, por la noche en la celebración me he atizado 2 botellas de Johnny Walker etiqueta negra. ¿Y usted sabe que soy Guardia Civil y que esto es un control de alcoholemia? ¿Y usted sabe que esto es un coche inglés y que conduce mi mujer, que lo que más odia en el mundo es el alcohol? Hola queridos oyentes, me llamo Nayara y os voy a decir un chiste. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Leche concentrada. Hola queridos oyentes, soy Andrés y hoy os voy a contar un chiste, espero que lo disfrutéis. Llega Pepito a la escuela llorando y pregunta a la maestra: ¿qué te ha pasado, Pepito? ¡Me atacaron, maestra! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te quitaron? No te lo vas a creer, pero la tarea... Hoy voy a contaros un chiste que es muy bueno y lo cuenta Gloria. Hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo. Hoy desperté, me levanté de la cama, levanté los brazos, moví las rodillas, giré el cuello y todo hizo crack. Conclusión, no estoy vieja, estoy crujiente. Queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer un chiste. ¿Por qué los del EP cierran los ojos al darse crema? Porque ponen y veo. Natalia, y os voy a contar un chiste. ¿Cuánto cuesta ese oso de peluche? 20 euros. Me lo llevo. Oiga, espere, este billete es falso. ¿Acaso no sos de verdad? Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el día de los padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Pulgarcito. Érase una vez una familia de leñadores: el padre, la madre y sus 7 hijos.

me lamenté. Qué mal humor, cada día me siento peor. Al jugar con mis amigos, nunca he ganado, siempre he perdido. Jugando al fútbol, pierdo el balón, y si disparo, no meto ni un gol. Pégate una carcajada que te hará. La camiseta, por apurarme, me queda chueca. Por despistado, me toman los pies. Los pantalones me pongo al revés. Me entristecí, comencé a llorar. Pues para colmo, oh, ni sé sumar. Me arrodillé, hice una oración. Y Jesús con amor respondió. Me dijo, pégate una carcajada. Alegrar a otros es lo principal. Entre risas me acuerdo que a fin de cuentas me siento muy bien. Pégate una carcajada que te hará bien. Hay que aflojar la seriedad. Mejor es borrar las lágrimas con sonrisas, pues eso es lo que el mundo precisa. Pégate una carcajada que te hará bien. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, hago maya, zumbay, hago maya. Hola, queridos oyentes, hoy os vamos a leer Ainhoa, Pablo y yo unos trabalenguas. Empieza Ainhoa. Tengo una gallina pinta, piripinta, piralegre y gorda. Tiene tres pollitos pintos, piripintos, piralegres y gordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, piripinta, piralegre y gorda, los pollitos no hubieran sido pintos, piripintos, piralegres y gordos. Me han dicho un dicho que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estaría mejor dicho que ese dicho que dicen que algún día dije yo. Si tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto, ¿qué disgusto se llama mi gusto al saber que tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto? R con R, guitarra. R con R, barril. Rápido ruedan las ruedas por los rieles del ferrocarril. ¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda si es más cómoda la cama que la cómoda? Pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas plancha pancha? Enfrente de Fuensanta hay una fuente de frente. Fuensanta frunce la frente frente a la fuente que está enfrente de frente. Eso ha sido todo, amigos. Hasta aquí los trabalenguas con Nora, Ainhoa y Pablo. Hasta pronto. Recicla, recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor. Chocolate, los cristales son de caramelo, de sabroso mazapán mi mesa y las sillas de turrón del bueno. Las baldosas saben a ciruela,

señora sale corriendo con un bate y les... La señora sale corriendo con un bate y les da al jefe y al novato. No saldrán de esta, vete muda, no sal... Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. El ser un modesto desollinador, chin chimini, chin chin chin chin cheri, no impide que seas feliz con tu amor. El ser un feliz desollinador, aunque tu cara se cubra de hollín y tengas la piel como el hierro carbón, aunque la tos no te deje dormir y el humo en los ojos te haga un llorón. En los tejados tú impones la ley, los gatos también saben que eres el rey, y la ciudad aparece a tus pies, y el cielo y las nubes más cerca las ves. Se cubra de hollín y tengas la piel como el negro carbón, aunque la tos no te deje dormir y el humo en los ojos te haga un llorón. Chin chimini, chin chin chin chin cheri, el ser un modesto desollinador. Chin chimini, chin chin chin chin cheri, no impide que seas feliz con tu amor. El ser un feliz desollinador. Chin chimini, chin chin chin chin cheri, el ser un modesto desollinador. Chin chimini, chin chin chin chin cheri, no impide que seas feliz con tu amor. Chimini, chim, chim, chim, chim, cheri, el ser un modesto desollinador. Chimini, chim, chim, chim, chim, cheri, no impide que seas feliz con tu amor.